Tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestra querida amiga María Jesús Monedero. María Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No os oigo muy bien, no sé si era antes, ¿no? ¿Ahora me oís bien? Buenas tardes, María Jesús. Te oímos. Vale, te oigo la música de fondo, vale. Sí, bueno, pero la música la bajamos ahora mismo. Eso, porque tu voz es mucho más importante que la música ahora mismo, venga. Muy bien. María Jesús, esta tarde, María Jesús es del grupo local de Córdoba de Amnistía Internacional y tenéis esta tarde una actividad en el Boulevard coincidiendo con el Día de la Tierra, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, nosotros hemos querido aprovechar este día porque tiene más visibilidad, no es una acción solo nuestra, nos hemos sumado a una propuesta de acción que venía ya un poco del secretariado, un poco de Madrid, también internacional. Llevamos ya años que trabajamos con defensores de la tierra y del medio ambiente, defensores que muchas veces se enfrentan con poderes económicos muy poderosos y que por ello mismo son amenazados de muerte. En este caso se quiere poner el foco en Yanni Silva, que es una mujer colombiana que tiene una asociación que está en la Amazonía y entonces, bueno, tienen ahí un pleito con una petrolera, pero siempre queremos insistir que una cosa son las grandes declaraciones. De hecho, hay un manifiesto de la ONU, ¿no?, por el Día de la Tierra del Medio Ambiente, pero luego cuando bajamos un poco a la tierra, eso se concreta en nombres, en personas que se ven amenazadas en cuanto intentan defender territorios que por un lado son suyos, pero por otro lado son patrimonios de la humanidad, porque todos los problemas de la Amazonía realmente son de todos, vamos. De hecho, me ha gustado, ¿no?, cuando he leído que decía que Jani Silva... te ayuda a respirar, ¿no? Claro, claro, porque ahora mismo hay un problema y sobre todo en este caso es en Colombia, porque claro, también toda la reserva amazónica siempre la identificamos con Brasil, pero es mucho más amplio que eso. Y entonces, claro, ella trabaja en la zona de reserva campesina Perla Amazónica. Pero sabemos un poco cómo todos los ataques de muchas personas con muchos intereses empresariales y comerciales están destruyendo algo que se ha definido como el pulmón del mundo. En este caso, ellos defienden la biodiversidad, defienden también su territorio, pero efectivamente nos ayuda a respirar porque al final son los intereses de todo el mundo. Si es que, aunque haya unas fronteras, realmente no las hay para algunas cosas, tampoco para las amenazas, desgraciadamente. ¿Y en qué va a consistir la actividad, María Jesús? Pues mira, hemos hecho como un diseñado un acto muy sencillito, porque el acto que se proponía desde Amnistía era simplemente leer una carta del mundo a Yanni Silva, o sea, no es para el mundo. Si nos han ido recogiendo mensajes, nosotros aquí ya estuvimos mandando postales que hemos estado mandando a la Embajada de Colombia, que son mensajes para ella. Entonces, con un poco un resumen de estos mensajes, pues se ha elaborado una carta que se dice, bueno, no la quiero leer entera porque aunque es breve. Entonces el acto en principio consistía en visibilizar públicamente la lectura de esta carta. Desde el Grupo de Córdoba, como también nosotros, nos adherimos un poco a todos los grupos que han planteado lo de la emergencia climática y firmamos el manifiesto en su momento, pues hemos hecho una invitación también a que se sumen otras personas y vamos a hacer un acto sencillito, pequeño, en el cual primero hablaremos de lo que supone el Día de la Tierra. Después yo hablaré un poco de otros defensores y los problemas de defensores de la tierra. Otro compañero explicará un poquito mejor la lucha de Yanni Silva y luego leeremos la carta, que es eso, carta del mundo a Yanni Silva. Pondremos alguna música, invitaremos también a quien quiera decir unas palabras. De momento, Ecologistas en Acción y... no me sale el nombre. Rebelión por el clima. Exacto, nos han confirmado que dirán unas palabras. O sea, que será un acto breve, pero bueno, que hemos querido que aparte de la lectura de la carta tuviera un poco más de contenido y sobre todo que le diéramos esta dimensión de que personificamos en este ejemplo, que es importante, pero personificamos una lucha que es de muchas personas y de muchos colectivos. No siempre los actos pequeños tienen por qué simbolizar cosas pequeñas, ¿eh? Y Cosas como claro. estas que son simbólicas, sin duda ninguna, uh-huh. creo que mandan un mensaje, aparte del mensaje de esperanza en el desarrollo del trabajo de esta gente que lo hace a pulmón, ¿eh? Y lo hace en muchas ocasiones jugándose la vida. Yo creo que jugándose, vamos, que se la han jugado, porque juegan, el caso de Berta Cáceres es conocido, pero hay más. O sea, es que mueren, vamos, que, sí, que los sí. asesinan. Por eso digo que actos pequeños como estos, si les llega a ellos la energía que y el afecto que ponéis en ellos, desde luego tiene que ser grande, muy grande, ¿no? Es que además, claro, con las cartas a la embajada, muchas veces el sistema que seguimos muchas veces en amnistía es que en un momento una persona deja de ser anónima y hay un foco y se sabe que hay muchas personas en el mundo con esa mirada. Y también de cara, pues diríamos, al público, pues muchas veces hablas en general, el clima, las empresas, pero a veces el poner un rostro, ¿no? Sí. Un rostro de una persona y las amenazas que está sufriendo, pues yo creo que hace que llegue a más gente y el propio acto, que no sé cuántas personas estaremos, pero no es lo importante, porque vosotros me habéis llamado, me han llamado de otros sitios, bueno, todo esto hace que se difundan estos casos, y es muy importante porque parece mentira, pero todavía hay mucha gente que no lo conoce, ¿no? Otra gente muy concienciada. María Jesús, y la imagen de Yanni es la imagen de cualquier mujer del mundo. A mí me ha parecido de una humanidad, de una podía ser cualquier mujer trabajadora de cualquier barrio popular, de cualquier ciudad del mundo, ¿no? Exactamente. Eso es cualquiera de nosotros que le ha tocado vivir en ese país y tener el coraje, que no sé si todos lo tendríamos, pero no apoyar, de estarse jugando la vida con estas amenazas por esta defensa. Pues muchas gracias, María Jesús, por estar ahí desde Amnistía Internacional, pues bueno, haciendo visible, ¿no?, en este día, en el Día de la Tierra, la necesidad de defender el medio ambiente y de defender a las personas que luchan por él, ¿no? Pues muchas gracias a vosotros por llamarme y además, eso, seamos conscientes que esto no es una cosa de solo del aire también, pero que hay muchos intereses, unas luchas terribles en las cuales, pues bueno, se llevan por delante a cualquier persona y bueno, que nos interesa a todo el mundo estar en esa lucha. Gracias por seguir ahí todas las semanas, que tiene también mérito y nos dais altavoces. Muchas gracias a ti, María Jesús. Beso. Gracias, un abrazo. Chao.